Organizaron un abrazo acá en la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, que decíamos que está muy cerca. Así que bueno, hay un paro convocado para el 21 de noviembre, esto es para el martes de la semana próxima. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Imanol Muñoz. Él forma parte del Centro de Estudiantes de la Escuela Cecilia Grierson. Así que bueno, vamos a poder preguntarle qué pasó y qué va a pasar. Buenos días, Imanol. Hola, Roxana, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Muy bien, sabés todos los nombres, mirá, muy bien. Bueno, esto, ¿no?, de esta reforma del plan de estudio, ustedes están encarando, bueno, un problema. ¿Qué es lo que se quiere implementar, además de no considerar los profesionales de la salud? ¿En qué consiste la reforma? Mirá, la reforma que va por nivel educativo consiste en una currícula impuesta por la Secretaría de Formación Técnica Superior. Esta currícula nueva que quiere imponer tiene 2 años y medio de duración. En este momento, la currícula, como desde hace varias décadas, se consiguió que sean de 3 años, que son teóricos prácticos, y lo que quieren imponer son 2 años teóricos prácticos y un cuatrimestre de prácticas hospitalarias, de lunes a viernes, y bueno, en los 3 turnos y las 2 sedes que tiene la escuela, claro, que tiene una en Lugano y otra en Ambrosetti, ahí en Caballito. A nosotros ya nos cuesta un montón todos los conocimientos en biología, en fisiología, en 3 años. La verdad que es difícil, y en 2 años es imposible, claro, ya que hay un montón de estudiantes que recursábamos, y en 2 años sería imposible, es un montón. Y aparte, un cuatrimestre de todas prácticas lo que hace es que tengas personas trabajando, haciendo la tarea de los enfermeros en los horarios de cuando están los profesionales. Por lo tanto, van a contratar menos profesionales en los hospitales. Van a tener desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que la Grierson tiene 3 turnos, estudiantes haciendo las tareas de los enfermeros. Claro. Es mano de obra prácticamente gratis, y lo que hace es que el estudiante esté alejado del área teórica. Claro. Aparte de esto, bueno. Y Manuel, perdón, ¿y cómo funcionan hoy las prácticas? Vamos de lunes a miércoles y tenemos al hospital, ¿no? Sí, sí. Y tenemos los jueves y los viernes algunas horitas teóricas junto con las otras materias. Bien. Bien, bien. No, me despertaste la curiosidad porque decías un cambio, pero desconocía yo por lo menos cómo era, de dónde veníamos al cambio, ¿no? Claro, actualmente, si me faltó decir eso, que es así, que empezamos el cuatrimestre teniendo clases en la escuela de lunes a viernes, y una vez que ingresamos, después del primer mes del cuatrimestre, ingresamos al hospital, vamos de lunes a miércoles al hospital, nos evalúan, y antes de cerrar el cuatrimestre tenemos algunas clases más teóricas, claro, de nuevo. Bien. Pero bueno, esto es durante los 3 años, cada cuatrimestre. Mm. Ahora lo que presentaron sería esto. De todas maneras, lo presentaron, pero no es que lo van mostrando de entrada. Uh-huh. Ellos hace 2 años y medio que vienen, ya nos avisaron y que dijeron que iban a imponer esta currícula, pero nunca presentaron algo oficial que diga realmente cómo es. ¿Y esto, perdóname, de qué depende? ¿Por ejemplo, del Ministerio de Educación? Claro, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Formación Técnica Superior, de Tarula. Que esto va de la mano con los cierres de los IFTS. Claro. Que cierran 5 IFTS. Bueno, es de la misma órbita de la Secretaría de Formación Técnica Superior. Uh-huh. Bueno, por otro lado, en la currícula lo que quieren hacer es virtualizar 6 materias. Claro. Ni siquiera cumplir con un tercio de cursada presencial, uh-huh, para poder llamarlo técnicamente semipresencial, sino que quieren virtualizarlas. Y son materias como, por ejemplo, comunicación, donde el estudiante tiene que ser evaluado por la persona, claro, en persona, digo, por los docentes. Si no, es muy difícil que por una computadora evalúe. Claro. En realidad, lo que vos relatás tiene mucho que ver con la modalidad que quieren implementar, la nueva secundaria del futuro, lo que, claro, se pretende con la UNICABA, Digo, hay un montón de características, ¿no? En común. Sí. La pretensión es la misma. Sí, sí, uh-huh. Sí. Es olvidarse de los que de los y las que ingresamos a estudiar enfermería, mm. Porque aparte virtualizarlo no es tan fácil que se lleve adelante bien, digamos, porque no todos tienen acceso a la computadora y a internet. Claro. Y tampoco al conocimiento de manejar una materia por internet y llevar adelante bien la materia y que resulte bien. Tal vez en algunas otras carreras, en algunas materias puede llegar a servir, pero de golpe llevar 6 materias a virtuales es sí. Muy difícil. Uh-huh. Y sí. ¿Porque considerás que hay como una subestimación de la carrera de enfermería? No te entendí. ¿Que vos considerás que hay como una subestimación de la carrera de enfermería? Mira, hay la escuela es justamente algo que el gobierno cuida un montón de lo que se... Digamos, no me sé la palabra, como que sí. Se siente orgulloso. No sé si decir orgulloso, pero que es una perlita para claro, mí. Claro, claro, sí. Es una joya. Pero así todo quiere llevar esto, claro. Que dice que es para dar más acceso al laboral, mm. Pero es mentira. Porque en un principio lo que pudimos rechazar hace un año fue certificados intermedios que querían poner. Ah. Ahora lo último nos dijeron que no se van a llevar adelante, pero la verdad es que era la idea principal esto de que al primer año te dan un certificado de algo así como un agente comunitario de salud que bueno, te lo dan al finalizar el primer año, y el segundo año te daban algo que era muy similar al cuidador domiciliario. Y se lo rechazamos porque era algo que te das cuenta de que si vos terminás de estudiar, de hacer ese certificado, sí vas a poder conseguir algún trabajo pagándote nada, y puedes trabajar en privados, no solamente en algo público, pero totalmente precarizado, pagándote 40 pesos la hora, una cosa así. Estamos conversando con Imanol Muñoz, que es forma parte del Centro de Estudiantes de la Escuela Cecilia Grierson. ¿Y esto que vos estás relatando, además, fomentaría la deserción? Esto de tener un certificado en segundo año. Y ellos lo plantean diciendo que es para que no se pase esto de la deserción. Pero me parece que el resultado sería exactamente ese, que la gente tenga este certificado, consiga algún trabajo ínfimo porque lo necesitas. Entonces si entraste a trabajar, a estudiar enfermería, es porque necesitas trabajo urgente, y me parece que con ese certificado es obvio que conseguís algo, pero bueno, tú claro, estás claro, claro, claro, sí. Bueno, y otra de las dificultades de la currícula, aparte de la virtualización y la reducción del tiempo, es que esta reducción del tiempo lo que hace es que ellos dicen que cumplen con el mínimo de horas para ser técnico, que son 1900. Uh-huh. La escuela actualmente da más horas. Claro. Y las universidades, para que vos puedas llevar, para hacer la licenciatura, no necesitan pedir el mínimo, pueden pedir un poco más. Claro, entonces te hacen hacer algunas materias extras o un cuatrimestre. No se sabe bien todavía porque esto está todo en proceso, pero no se ingresaría directamente a las universidades. ¿Y esto el ministerio lo publicó así como en su página web, o hay un proyecto que a ustedes les llega formalmente escrito? ¿Cómo se los comunicaron? Citaron a la rectora anterior. En mayo la escuela cambió de rectora. Y dieron lo que era el aviso. Y a partir de ahí ya se sabía que iba a ser una imposición, porque siempre hablaron de implementar. Claro. No de trabajar de una mesa de diálogo o algo así, sino como de 2000, se pudo atrasar. Sí. Pero ellos, digamos, se quería implementar a principio del 2018, después a mitad del 2018, y se atrasó hasta principio del 2019. Claro. Pero ellos se acercaron a la dirección de la escuela, y con la escuela fue que lo trataron, pero el aviso, y después, bueno, lo trabajaron todo internamente, y en las reuniones que en las que vamos y participamos, estamos presentes, bueno, Centro de Estudiantes, Consejo Directivo, que tiene representación estudiantil a través de los consejeros estudiantiles y los egresados. Vamos a las reuniones en donde nos comentan los avances, y ahí es donde nos enteramos de a poco qué es lo que pretende la currícula. Recién hace casi un mes dieron el anteproyecto, que bueno, ahí te queda en claro que no tienen sentido las materias, los contenidos no son continuos entre materia y materia. La verdad que ellos dicen que en 2 años y medio que vienen trabajando en esto, están re contentos y que es un montón de tiempo de trabajo, y la currícula actual que tiene la materia, la escuela, se implementó hace 1 año, y esta currícula llevó 8 años de trabajo más a los docentes a hacerla, y fue hecha por un grupo muy grande de docentes de la escuela, que son todos licenciados en enfermería, profesionales. Claro. Y entonces fue hecha de puertas para adentro, y en las reuniones se les dice, o sea, no puede ser que estén orgullosos de 2 años y medio de trabajo, porque eso no es nada, y tienen solo 2 asesoras licenciadas en enfermería, que son las que les va dando las líneas de la nueva currícula, pero la verdad es que está hecha por gente que no le interesa la educación. Y Manol, para el 21, ¿qué es lo que, cómo va a ser la movilización? ¿Qué va a haber otro abrazo? ¿Qué se va a desarrollar el 21 de noviembre? El 21 nos juntamos un montón de organizaciones, tanto educativas como de hospitales, clínicas privadas, universidades, y va a ser lo mismo que, o vamos a tratar de que sea un poco más fuerte, de lo que pasó este viernes. Claro. Que fue, nosotros hicimos el abrazo a la Grierson el martes pasado, pero el viernes se concentró en Congreso y movilizamos hasta Plaza de Mayo. Claro. Y es la primera vez que enfermería está tan parada y unida. Claro. Bien. Pretendemos más o menos lo mismo, con clases públicas, radio abierta. Buenísimo. Actividades, sí. Bueno, llegada la fecha vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias, Imanol, por la comunicación. No, gracias a ustedes por la visibilización, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, que tengas un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Imanol Núñez, es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Cecilia Grierson. Muy bien, y nos vamos a un tema musical. Nos vamos con Sofía Viola y su tema Vea Vea.